En vivo, Radio Caso. Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Ligia Liberatori y bienvenides a todes. Opa. Otra vez, buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Ligia Liberatori. Les doy la bienvenida a todos a este concierto de músicas compositoras que titulamos Compositoras en Obra. Nosotras somos un grupo de compositoras, la mayoría, creo que todas argentinas, de diferentes trayectorias, de diferentes edades, de diferentes estilos e instrumentos. Y hace muchos años, bueno, algunos años, Alma Laprida, una compositora argentina que ahora está viviendo en Estados Unidos, empezó a conectar a todas las compositoras que andaban por ahí y nos agrupamos en este colectivo que llamamos Sonoras. Con este colectivo hicimos varias cosas, participaciones en las manifestaciones en la calle, en los 8M, 25N, charlas internas, mucho intercambio. Y lo último que hicimos hace unos 6 meses fue acá en Radio Caso una tertulia entre compositoras. Este estadio es como un segundo paso en esto y vamos a hacer un concierto con algunos sets en constelaciones pequeñas y vamos a terminar con un septeto. Las compositoras que van a estar hoy son Lucía, para que voy a decir los nombres con un papelito porque, bueno, Eva García Fernández, que la tengo a mano, Eliana Rosales, Lucía Drocchi, Luciana Rizzo, van a venir Agustina Crespo y Fabiana Galante, pero no estoy olvidándome de nadie, y yo. Vamos a empezar con el primer trío, Lucía Drocchi, Luciana Rizzo y yo. Mm-hmm. Trocchi, Luciana Rizzo, voy a presentar al segundo ensamble de esta noche, Eliana Rosales, Eva García Fernández y Lucía Trocchi. Bueno, Eliana Rosales y yo vamos a hacer un dúo. Bueno. Muchísimas gracias. Y vamos con un dúo más. Lu Rizzo. ¿Cómo la están pasando? ¿Están pasando bien? ¿Están disfrutando? Nosotras también. Ahora nos subimos todos al escenario. Me gustaría saber si están Agustina Crespo y Fabiana Galante en la sala. Fantástico. Vamos a hacer un tutti para ir terminando. Bueno, vuelvo a presentar a las compositoras que estamos hoy acá en esto que llamamos compositoras en obra. Eliana Rosales en cello, Luciana Rizzo, libertada. Luciana Rizzo en percusión. Eva García González. Perdón, no. Eva García Fernández, tremendo. La dislexia mezclada con la imaginación no van bien. Lucía Droqui, en objetos. Fabiana Galante. Y mi nombre es Ligia Liberatori. Lápiz es blando, pero agudo, para delinear el ojo. Empiezo por él, teniendo en mente dónde irá su par, en un óvalo apenas insinuado. Comienzo a cavarlo a partir del punto inaugural de todo ojo, desde donde salen las dos líneas. Que abrazan la avellana, previendo el círculo. Sombra. Oscura que sube, gris que estabiliza, un sube y baja, un ida y vuelta, obstinados. Luego insisto en el haz que abre la forma del párpado, con rayado y espesor. Es ojo cuando trazo la línea inferior. Y la punta se aventura a hacer el círculo. El círculo estará en el centro de esas rimas y será ventana en esa casa. Y le dará expresión. El otro ojo viene gemelo, acompasado, como si ya estuviera todo dicho sobre su desdoblarse hacia el otro lado. La mano se empecina Su vaivén es como un sedazo que arroja la materia. La boca fue esbozada. Una línea la entreabre, otras dos suben, se separan y ya son labio, hasta la comisura. Despectiva o aquiescente, hay que decidirlo. Punta del lápiz se acompasa al ritmo de las volutas que la mano le imprime. La raya del pelo separa, el bucle reúne, los rizos dispersan en haces. El retrato habla. Thank you. Cabalgatas. En el desván ruge tu olvido. Nuestro amigo el sol ha muerto. Subraya Mallarmé. Línea recta. Al revés. Aguda transparencia de infiernos. Sin fachada. Un minuto de carne, sex appeal, 60 segundos, imágenes discordes, collage de ritmos, lujuria. Un pornometraje, 1440 frames, en ascenso, sin derrame. Color, blanco y negro, sepia. Contagia inercia, desenvuelve. Adiós razón, yo también, yo tampoco. Amigo el sol ha muerto, subraya Mallarmé. Suspenso estomacal, vivo en tránsito, estado gris plomo. Detrás de la puerta hay una pared. Me gustaría comentar que elegí dos textos. El primero era de Tununa Mercado, por ser un texto con cierta o de cierta extensión. Y después elegí los poemas de una artista amiga que presentó su libro aquí en esta misma sala, Macarena Cordiviola, que son textos que, sin perder profundidad y vuelo, tienen mucho que ver con nuestro presente. Bueno, gracias a todos por venir. Exclusivo Radio Caso.